ese amor que empieza a despertarse entre tú y yo. Tenemos que cuidarlo, echarlo a andar y vigilar sus pasos para evitar que pueda hacerse daño a ese amor capaz de cualquier cosa, que viene y va jugando con nosotros. A ese amor que crece poco a poco, defiéndelo, tal vez no quede otro. A ese amor que a veces duele tanto, ni tú ni yo lo podemos engañar. A ese amor que estábamos soñando, ya somos dos para empezarlo a amar. A ese amor que asoma la cabeza como un ratón detrás de nuestro armario, aunque jamás respeta los horarios, entiéndelo, él es quien va a salvarnos. A ese amor que a veces duele tanto, para empezarlo a amar. A ese amor que a veces duele tanto, ni tú ni yo lo podemos engañar. Somos dos para